Bost urte dira krisian sartu ginela, eta gure gizarteko sektore gehienek gupidari gabe jasaten dugu bere eragina. Bereziki babes gutxien dutenak, langileak, etorkinak, pentsionistak, gazteak eta batez ere emakumeok. Gobernuek milioika milioi euro bideratu dituzte bankuentzat, kreditua produzio sektoretara bidaretzeko aitzakiarekin. Beste hainbat milioi euro eraikuntzako enpresetara, enpresa handietara eta barretara iritsi ziren. Hau da, Adreiluaren politikarekin aberastu ziren haiengana. Etekinak haien eskuetara joan ziren, zorrak ordea diru publikoarekin estali behar izan dituzte. Guztiok jarri dugun diruarekin, alegia, besteak beste gizarte zerbitzu duinek izan ditzago. Horren ondorio, Espainiako estatuan, nahiz Euskal Herrian, aurrekari gabeko murrizketa dinamika ekarri digu. Hala nola, osasun gintzan, hezkuntzan, pentsioetan, kulturan, enpleguan, laneko eskubideetan eta are gehiago eskubide demokratikoetan. Halaber, jende ugariaren langabezia, milaka desjabetze, pobreziaren sekulako azkundea, enpresak iztea, denda txikiak eta bar. Halako realitatea gero eta gordinago bizi dugu oarsoaldea eskualdean. Langabetuak 6.000 gora dira, desjabetzeak 12.000. Ehundi gora enpresak eta tailerrak itxi eta langileak kanporatu dituzte. Beste asko, ereren eta soldata igo gabe dituzte duela hainbat urte. Ezin dira kontatu pertsian etxi duten dena txiki eta ertainak. Errealitate gordin horren aurrean, etxitzen denak amore ematen duenak jai du. Ez da diru arazoa, borondate kontua da lehentasunak errotik aldatzeko. Beste gizarte eredu bat izango dezakegu. Berdintasunezko gizartea, garapen iraunkorrekoa, enplegua eta gizarte aberastasuna sortzeko. Ezin ezer egin, prediku ustel hori baztertu egin behar dugu horregatiko, oarso taldea gehiago, antolatzen garen kolektibo eta pertsonek gure amorrua eta sumindura antolakuntza bihurtu nahi dugu. Eta asmo horrekin, azaroaren lautik aurreraren astea, borroka eta alternatiba lantzeko astea antolatu dugu. Hala nola, itzaldiak, hainbat ekintza eta behatzean, arumata txaldian, manifestazio erraldia eta ondoren musika jaialdia. Llevamos 5 años y la crisis sigue golpeando sin piedad a casi todos los sectores de nuestra sociedad, especialmente a los más desprotegidos, trabajadores, inmigrantes, pensionistas, jóvenes y especialmente a las mujeres. Los sucesivos gobiernos han venido destinando cientos de miles de millones de euros a reflotar los bancos con la excusa de que fluyera el crédito hacia los sectores productivos, cosa que no se ha realizado. Otros miles de millones fueron a parar a las constructoras, a grandes empresas, etc. Es decir, a los mismos que se enriquecieron con la política del ladrillo y la especulación. Los beneficios se los embolsaron unos pocos y sus posteriores deudas las han tenido que cubrir con dinero público, con el dinero que todas y todos hemos venido aportando para tener, entre otras cosas, servicios sociales decentes. Producto de esta crisis, los ricos son cada vez más ricos, mientras que la pobreza alcanza cada vez a mayor parte de la sociedad. Nunca tampoco causaron la miseria de tantos. A consecuencia de ello, tanto en el Estado español como en Euskal Herria, se están produciendo recortes sin precedentes en la sanidad, en la educación, en las pensiones, en el empleo, en la cultura, en los derechos laborales e incluso en los derechos democráticos. A la vez que se extiende el desempleo masivo, miles de desahucios, aumento excepcional de la pobreza, cierre de empresas, de pequeños comercios, etc. Todo ello se refleja en Oarsoaldea, con toda su crueldad. Más de 6.000 parados y paradas, decenas de desahucios, más de 100 empresas y talleres han echado el cierre y expulsado a sus trabajadores y trabajadoras. Otros muchos están en ERE y con los sueldos congelados desde hace años. Son incontables los pequeños y medianos comercios que han tenido que echar la persiana. Frente a esa dura realidad, no vale el desánimo ni la desesperación. El problema no es falta de dinero, sino de voluntad. Voluntad para impulsar un reparto equitativo de la riqueza. nada se puede hacer, los colectivos y personas que nos agrupamos en el grupo OARSO Taldea pensamos lo contrario, que unidos podemos, unidos para convertir nuestra rabia e indignación en organización. La semana del 4 de noviembre será una semana de lucha contra la crisis y exposición de alternativas, debates y conferencias en Mercat Usar, y el sábado día 9 una gran manifestación y a su término un festival protagonizado por varios grupos de verso y rap en la Alameda. ¡Ánimo y a participar! A continuación vamos a ofreceros una parodia. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Ven a matar a tu palo! ¡Ven a matar a tu palo! ¡Posibilidad! ¡Está el guingo de gu! A ver, damos comienzo a la subasta con el lote 101, que consiste en un maravilloso contrato temporal como reponedor de una gran superficie. El lote tiene como sueldo de salida 1.000 euros brutos al mes. ¿Alguien se anima? 900 al mes. Yo lo hago por 800. Yo por 700. 700 euros ofrece la parada de larga duración de la primera fila. ¿Alguien ofrece 600? 600 euros. 600 euros y sin alta la seguridad social. Yo me conformo con 500 euros al mes y soy autónomo. Esto se anima, vamos señores, piensen que se trata de un contrato temporal. Hoy en día, un auténtico sueño. He ido 400 y con contrato de prácticas. 400 con contrato de prácticas y trabajando todos los días festivo. 300 euros cobrando el negro y sin vacaciones. 300 euros ofrece el sin papeles de la esquina. Muy bien. La puja está muy caliente, señoras. Estamos en 300 euros y unas condiciones que no aceptaría ningún sindicato de Bangladesh. ¿Alguien puede mejorar la puja? A mí no me importa que me hagan móvil y lo demás me gusta. Yo soy un pelota y prometo llamarle el culo al jefe todos los días. Además de algunos, sois criollos. ¡Vaya, vaya! Está esta oferta que es difícil de clavar. ¿Alguien puede mejorarla? ¿Nadie? ¿Esquirola a la una? ¿Esquirola a las dos? Que yo soy estéril y no me puedo quedar embarazada. ¡Adjudicada! A la parada estéril del fondo. Aishkileo, la uno, compañeros y compañeras, ¿hasta cuándo vamos a seguir agachando la cabeza ante este esclavista y ante el sistema que representa? Es Mapuzu Bellago Borúa. ¿No nos damos cuenta que los mismos que han creado la crisis, la patronal, los capitalistas, están utilizando la tragedia, el miedo que hay entre la gente para de esa forma acabar con las conquistas que tanto nos costaron largos años de lucha? Y sin embargo, hay dinero. El dinero está en sus bolsillos, en sus cuentas corrientes, en los bancos. El problema es que no hay voluntad, que no se quiere repartir el beneficio de la explotación. Basta ya. Basta ya. Gipuzkoa era capitalista. Gipuzkoa era caboya. ¡De nueva tea! ¡De nueva tea!